está preparado para oír las cosas que no tiene uno muchas ganas. Porque te juro que puse mi cielo y todo mi corazón en esto que nací en mí para tu alma. Si bien me daba cuenta que no era igual al mío el interés que mostrabas, me alimentaba de mi fe para poder creer en tus palabras. Mi alma y no me queda nada, solo se quedan en mí las cosas que vivimos, tantas cosas mil, y este secreto de lo que yo he sentido por ti. Si bien me daba cuenta que no era igual al mío el interés que mostrabas, me alimentaba de mi fe para poder creer en lo que hoy es nada. Preparado para oír las cosas que no tiene uno muchas ganas. Se está desdibujando mi alma y no me queda nada.